Estamos con el alcalde de Riaforada, don Jesús María Rodríguez, con el que vamos a dialogar sobre esa aprobación de los presupuestos para 2018. Bien, Paula. Pues bueno, yo creo que son unos presupuestos, como tú decías, que se aprobaron en el pasado pleno, el último pleno ordinario del 29 de noviembre. Unos presupuestos que, como también decías tú, no contaron con ningún voto en contra. Contaron con el apoyo de tres grupos municipales, el Partido Socialista, que es el equipo de gobierno en estos momentos, Geroa Bai e Izquierda Esquerra, y con la abstención también de UPN y el Partido Popular en este caso. Yo entiendo que los presupuestos, pues bueno, se trata de unos presupuestos continuistas en la línea, ¿no?, de lo que han venido a ser los ejercicios anteriores, que apuesta por el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos municipales, la creación de empleo, las políticas sociales y la inversión en la mejora de instalaciones e infraestructuras municipales. Yo creo que van a ser unos presupuestos que van a suponer para la ciudadanía de Riaforada una mejora importante en sus servicios y en las instalaciones municipales. Cuando hablamos de las instalaciones municipales, en concreto, ¿a qué nos dirigimos? Bueno, pues dentro de la partida de inversiones hay una serie de inversiones que van dedicadas a mejorar las infraestructuras municipales. En este caso concreto, y ya por entrar un poco en materia de lo que son los presupuestos, pues bueno, tenemos una partida importante que va dedicada a la ampliación del gimnasio municipal, con lo cual podremos decir que la superficie dedicada al gimnasio se va a multiplicar por dos, con lo cual yo creo que ahí va a haber una mejora importante. Va a haber también una partida dedicada a la creación de un nuevo parque, una de las partidas principales dentro de este presupuesto para 2018, una partida que viene motivada, ¿no?, pues bueno, por esa futura construcción del Instituto de Secundaria en el año 2019, cuya ubicación, como así decidió el departamento, de todas las posibles alternativas que se le dieron a elegir, pues será el lugar que actualmente ocupa, digamos, el principal parque de la localidad, ¿no?, junto al actual colegio de infantil y primaria, junto también al campo de fútbol, junto a las instalaciones deportivas, una ubicación que nos parece, y así se lo hicimos ver al departamento, nos parecía correcta y adecuada, puesto que centraliza en la misma zona las instalaciones deportivas, las instalaciones educativas del municipio, pero que sí que es cierto, pues que iban a suponer una reducción importante en las zonas verdes del municipio. Entonces, nos parecía importante, pues durante este año 2018, dedicar una partida, como te decía, la más importante del capítulo de inversiones, a crear una nueva zona verde, una nueva zona de ocio, una nueva zona de esparcimiento, una zona también que sea, pues, nexo común de encuentro de familias, de amigos, de edades, de abuelos, de nietos, ¿no? Entonces, que es lo que son las zonas verdes. Entonces, bueno, pues hemos dedicado una partida a crear una zona verde al finalizar el municipio, junto a la calle Buenos Aires, que haga también de conexión entre la trama urbana, ¿no?, y lo que será el futuro parque, ¿no? Ya que estamos hablando de esta construcción, ¿no?, de cara al año 2019, ¿ya se sabe más o menos, va a estar ubicado, o sea, la puerta de entrada va a ser como la del colegio, más o menos, la ubicación de este nuevo centro, todavía no se sabe cómo va a estar ubicado la puerta de entrada, etcétera, etcétera? Dependerá mucho del proyectista, digamos, que haga después el proyecto del instituto, ¿no? Pero sí que, bueno, en las conversaciones que hemos tenido con el departamento, sí que ellos ya un poco tienen en la cabeza lo que sería el rectángulo en el cual se va a ubicar el edificio, ¿no? Y en su cabeza, en su rectángulo que han dibujado, el acceso al instituto estará en el cuarto barrio, el Valle Roncal, pues ahí es donde estará el instituto. Las palabras del alcalde Jesús María Rodríguez hablando de estos presupuestos, hablando de esa nueva zona verde, nuevo parque, que será una de las partidas importantes. Hablamos también de que también este próximo 2018 va a ser un año de inauguración, ya que se va a inaugurar el nuevo centro de salud, ya que fue uno de los presupuestos anteriores del gobierno de Navarra, que todo hace indicar que, bueno, que en los próximos meses, incluso antes de más o menos febrero, se podría hablar en torno, va a estar operativo, ¿no? Sí, este es un proyecto, como has dicho, que viene del año 2016, una enmienda que presentó el Partido Socialista en el Parlamento para Riaforada. La única enmienda que se aprobó en aquel año. Tuvimos fortuna, ¿no?, porque, bueno, visto la trayectoria de las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista en los tres últimos años, ha sido la única enmienda que se ha aprobado. De ahí un poco la importancia, ¿no?, de este proyecto, que finalmente, pues, no se pudo terminar de iniciar en el año 2016 y ya se inició completamente la obra en el 2017, que a fecha de hoy, a fecha actual de 19 de diciembre que estamos grabando esta entrevista, pues ya el consultorio está terminado, lo que es la obra está terminada con todas las instalaciones y tal. y únicamente faltaría la fase de equipamiento del consultorio médico, una fase que le corresponde al Departamento de Salud, una fase que me consta en las diversas conversaciones que he mantenido también con José Ramón Mora, el gerente de la Zona Básica de Salud de Atención Primaria de La Ribera, que están en marcha, que están realizando. Y bueno, en las últimas conversaciones pues hemos hablado en torno al mes de febrero, que pueda ser esa apertura ya pública, esa inauguración del edificio ya con todos los servicios y con todo el equipamiento completo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, satisfacción también porque se pone fin a un proyecto que era muy necesario en Ribaforada. Teníamos un consultorio pues que de algo más de 30 años que se había quedado ya un poco, pues bueno, mal dimensionado, porque la población de Ribaforada pues ha crecido mucho en los últimos años. Era un consultorio que, aunque se ha mantenido bien, pues ya no reunía las condiciones que entendemos tienen que ser dignas para dar un servicio sanitario a la población de Ribaforada, con lo cual pues bueno, esa demanda que ya iniciábamos en el año 2016 y que ahora, como decíamos, haber finalizada en este febrero del 2018. Todo esto al final pues hay que pagarlo. Por un lado lo paga el Gobierno de Navarra, por otro lado lo pago a las arcas municipales. En este momento la deuda del Ayuntamiento de Ribaforada son 2 millones de euros, una cifra importante que habéis reducido en estos últimos años. Sí, yo creo que con la última amortización que hicimos, una amortización extraordinaria que hicimos este año 2017, incluso ha bajado de 2 millones de euros, ¿no? Yo recuerdo cuando entramos en el Ayuntamiento en el año 2011, teníamos una deuda de 3 millones de euros, 3 millones 100 me parece que era, y bueno, y podemos decir que ahora ya se ha reducido considerablemente, incluso la hemos bajado por debajo de 2 millones de euros, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que se ha hecho un esfuerzo importante en la contención de gasto corriente, sobre todo, en prescindir de inversiones que entendíamos que no eran necesarias, y en no acometer gasto que también pues entendíamos que podía ser pues innecesario, ¿no? Y bueno, y centrarnos sobre todo en aquellos servicios que entendíamos fundamentales para la ciudadanía y sobre todo en hacer un gran esfuerzo en reducir gasto corriente. Uno de los servicios que el Ayuntamiento se ha incorporado ha sido la gestión del coto de caza, que anteriormente pues era algo que os despreocupaba, es que estaba en manos de la Asociación de Cazadores, pero que en este momento habéis tenido que poneros al frente hace unos cuantos meses, por lo tanto un gasto más, una organización más que asumíais, ¿no? ¿Cómo se está llevando en estos últimos meses? Bueno, como decías, en el mes de marzo-abril es cuando, tras la renuncia de la Sociedad de Cazadores, es cuando bueno, pues el Ayuntamiento decide dar un paso al frente, asumir la gestión directa, o sea, hacer una gestión directa de aprovechamiento cinegético del coto de caza, para lo cual, pues bueno, el paso fundamental importante era la contratación de un guarda de caza, que es algo obligatorio para poder gestionar un coto de caza, ¿no? Bueno, pues el Ayuntamiento se puso con ello, hizo la contratación, hizo una modificación también del plan de ordenación cinegética, ¿no? Que también nos parecía importante, y a partir de ahí pues comenzó a gestionar el coto de caza. Siempre con una prioridad, ¿no? El hacer compatible la práctica cinegética, ¿no? La afición, el deporte que tienen muchos cazadores, con la actividad agrícola, ¿no? Veníamos de una situación, y también me parece interesante recordarlo, en la cual había un gran problema con el número de conejos que había en la población, ¿no? Esto estaba generando ya también un inicio de conflicto social entre agricultores y cazadores, ¿no? Bueno, pues yo creo que también fue una solución que a la postre se ha demostrado pues eficaz, ¿no? Porque al final, bueno, este conflicto pues bueno se ha reducido y se ha suavizado bastante. Podemos decir que ya no existe un conflicto entre cazadores y agricultores. Ahora es el Ayuntamiento que tiene la gestión, una gestión, como te digo, pues bueno, a fecha de hoy podemos decir que ya se puede considerar pues compatible la práctica cinegética con la práctica agrícola, ¿no? Por dar un dato y por dar algún dato más, ¿no? Ahora mismo son 100 cazadores los que actualmente son socios o son usuarios del coto caza de Ribaforada, uh-huh. Algunos a temporada completa, otros solamente en temporada de conejo, y por dar un dato que me parece importante, ¿no? Cuando el Ayuntamiento asumió la gestión del coto en el mes de abril, el ICA, ¿no? Que es el referente para saber el número de conejos que hay en el coto, en aquel momento el ICA, que es índice de conejos por kilómetro, se situaba en 17,8 el ICA, actualmente el último conteo que hemos hecho se sitúa en 5, con lo cual se puede ver que la reducción han sido considerable, la reducción ha sido importante, el número de daños también en la agricultura este año ha sido pues prácticamente mínimo, pero bueno, hay que agradecer también en este caso pues el esfuerzo que ha hecho sobre todo el guarda de caza, la coordinación y la gestión que ha hecho con agricultores y también con cazadores que se han mostrado interesados en echar una mano al ayuntamiento, en colaborar con los agricultores y en acudir prestos a cuando podía haber plantaciones o algún momento importante, pues bueno, acudir, limpiar esa zona de conejos. Yo creo que al final, con la colaboración y la coordinación entre agricultores, cazadores y ayuntamiento, es un problema que se puede acotar y controlar, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que pronto haremos casi pues un año de gestión. Uh-huh. Sacaremos también una pequeña nota con toda esta información que les estoy adelantando, pues para que se vea un poco esta experiencia en la gestión, porque me consta también que hay otros ayuntamientos que pueden estar interesados, y veíamos recientemente el caso de Cascante, que también ha asumido la gestión directa. Bueno, yo creo que puede ser una experiencia importante, una experiencia que otros ayuntamientos pues bueno pueden también considerar y valorar si les interesa, ¿no? Pues vamos a repetir ese dato, si le parece, que ha dicho. Sí, cuando cogíamos el coto en el mes de abril, el ICA, que es la forma de medir la densidad de conejos en el coto, se sitúa en 17,8 creo que era, y actualmente el último conteo que hemos hecho, que es de principios de diciembre, están en 5, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una reducción más que considerable. Hablamos también de uno de las principales novedades de este año, ¿no? La Casa de Cultura, poco a poco, cada día se está teniendo más valor. Este año los espectáculos han ido en aumento, tanto en cantidad como en calidad, y además también en respuesta, no solo de personas que tienen que son de Ribaforada, sino también de otras localidades, algo por lo que también estáis invirtiendo, y estáis dentro de una red de teatros que hace que, bueno, que obras que hace 5 o 10 años serían imposibles de tener en una localidad de menos de 10.000 habitantes, pues se ha conseguido, alcalde. Sí, pues mira, te voy a dar un dato, no está actualizado, pero yo creo que es un dato bastante importante, ¿no? A fecha de noviembre, fue la fecha en que se aprobaron los presupuestos, el número de personas o el número de entradas que se habían vendido, bueno, el número de personas que habían pasado por el auditorio en estas actuaciones era de 6.924 personas, ¿no? En un municipio como el nuestro, de 3.700 habitantes, pues bueno, yo creo que se puede, si extrapolamos este dato a, por ejemplo, Tudela, ¿no? Ya que estamos aquí, pues sería como que por el Gaztambide pasarán pues 69.000 personas, ¿no? Yo creo que es un dato importante y que da pues bueno un poco la muestra de lo que tú decías, ¿no? Hemos apostado por una programación de calidad, una programación que poco a poco ha ido aumentando cuantitativa y cualitativamente, una programación en la que podemos decir que gracias también al estar dentro de la red de teatros y gracias también al acudir al programa Platea, que es un programa estatal de intercambio de artes escénicas, un programa importante en el cual acuden artistas de primer nivel y de mucha calidad, pues nos permite, yo creo, que ofrecer una programación estable, que el público lo agradece, una población de calidad, una programación de calidad que el público también lo agradece, y una programación que también, pues bueno, sirve un poco no solamente para el municipio de Ribaforada, sino a nivel comarca, ¿no? Yo creo que también, pues bueno, los que acudimos pues al auditorio pues podemos comprobar pues como también pues viene gente de los pueblos vecinos, ¿no? De Fustiñana, de Buñuel, de Cabanillas, de Cortes, que era también pues un poco lo que pretendíamos, ¿no? Que el auditorio de Ribaforada se convirtiera pues en un referente a nivel comarcal, ¿no? Hablando de cultura, también hay que recordar que mañana miércoles va el autobús de Adona para donar sangre desde las 17:30 hasta las 20:30 horas. Hace poco se celebraba la gala anual, donde también se reconocía el mérito de todos los donantes. Y otra de las citas informativas de Ribaforada tiene que ver con lo que sucedió el viernes, ¿no? La jornada de información del yacimiento romano San Gregorio, que fue el pasado viernes a las 20 horas. Hipocausto, siglo II, siglo III, la Villa Romana, historia, en fin, algo que también está metido dentro de los presupuestos. Sí, como ya también se informó en aquella charla, bueno, en la que vimos un poco junto con los arqueólogos, pues en qué consistía el yacimiento romano, y como también se informó en aquel momento, pues bueno, el Ayuntamiento va a apostar por hacer una segunda fase de intervención. Nos parece que es un tema interesante, nos parece importante, pues poco a poco, ir conociendo a un pedacito más de nuestra historia, de nuestra larga historia, ¿no? casi 2.000 años desde el primer asentamiento de esta villa romana en término municipal de Ribaforada, ¿no? Entonces, el próximo año se va a hacer una intervención, una segunda intervención arqueológica, con una partida de unos 14.000 euros que se va a destinar. Y también, pues bueno, como decíamos aquel viernes, durante esta semana se va a celebrar también, o se va a hacer por parte del Departamento de Patrimonio de Institución Príncipe de Viana, pues el pasar por la zona del georradar, ¿no? Que también nos va a dar una pista de si puede haber algo más y un poco pues en vez de hacer una prospección a ciegas, sí que contaremos ya con unos datos de una superficie amplia en la cual veremos un poco el subsuelo, pues cómo está y qué puede haber, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso del georradar? Durante esta semana va a ser. O sea que ahí vamos ya, a saber... Ya está siendo. Está siendo en este momento. Siendo. Bueno, pues a ver si antes de final de año sabemos algún dato y nos puede contar. Un poco justo por ahí, pero bueno, para la primera semana, segunda del año ya sabremos. Antes de San Blas, ¿no? Sí. Antes de San Blas. Y ya vamos finalizando. Pasaba por los micrófonos de Radio Tudela el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, y hablaba de reciprocidad, de la relación mutua entre las religiones. Estas eran las declaraciones que nos realizaba. Pues sí, eso es verdad. Y yo creo que si ellos lo pueden hacer aquí, sería normal que hubiera esa mutua relación y esa mutua responsabilidad, diría yo, por parte de unos y por parte de otros. A mí me parece que es importante en estos momentos y a nivel global que haya esa libertad y libertad de expresión y esa libertad también de religiones y por tanto que no se pongan muros, sino que nos pongamos un poco cada uno desde nuestro punto de vista a trabajar en aquello que consideramos es lo mejor para el pueblo. Uh-huh. Alcalde de Ría Forada, ¿qué tiene que decir ante esta reciprocidad que se dirigía, ¿no? Pues el hecho de construir iglesias en países árabes que no se está pudiendo realizar, pero sí se están construyendo mezquitas en la Ribera de Navarra. Sí, bueno, pues poco que añadir, la verdad es que estoy de acuerdo con el arzobispo, pero no es un problema nuestro, ¿no? Es decir, aquí se está construyendo mezquitas porque la ley así lo permite, nuestras leyes lo permiten, y como la construcción de mezquitas son hechos reglados, pues al final cuando tú cumples una serie de normativa, pues obtienes un permiso, una autorización para construir esa mezquita. No es un problema nuestro, como país entiendo avanzado, hay una libertad de culto, una libertad religiosa, y una libertad para que cada cual, conforme a una normativa, como digo, pues pueda construir una mezquita, una iglesia evangelista o una iglesia católica. Es un problema de estos países, ¿no? Que al final allí, pues bueno, sus leyes son diferentes, no es un estado laico, donde son estados religiosos y donde, bueno, quizá pues sí que falte esta libertad de culto, esta libertad de poder construir pues iglesias o templos de otras religiones, ¿no? Bueno, yo creo que es un déficit que tienen ellos y que no es algo que tengamos nosotros en nuestra cuenta. Yo creo que nuestra legislación lo permite y tampoco podemos hacer otra cosa. Y finalizamos con otro de los temas, el tema del euskera, algo que también está hablando en la Ribera de Navarra. Somos la zona de Navarra en donde solamente el 2% conoce esta lengua y que desde el gobierno de Navarra se está impulsando. ¿Qué le parece? Bueno, pues ahora tenemos encima de la mesa y como ejemplo de ese tema el tema de la famosa lista única, ¿no? Ayer veíamos también como el informe del Parlamento sobre la ley que ha impulsado el Partido Socialista para cambiar esta lista única, pues el informe decía que la ley se podía tramitar sin ningún problema y que la ley era totalmente correcta. Este jueves o viernes va al Parlamento y se va a tratar esta ley. Va a ser una forma también de acotar o de eliminar esta discriminación que supone para los riberos en este caso, pero para todas aquellas personas que no saben euskera el tema de la lista única. Y sí, es un ejemplo más de un gobierno nacionalista donde priman las políticas identitarias frente pues a otro tipo de políticas que quedan más en el olvido, ¿no? Y sobre todo aquí en la Ribera pues lo podemos ver. Tenemos una zona pues donde la lista de paro es mayor, donde las desigualdades son mayores, pero este gobierno de cambio pues sigue preocupado por los temas identitarios, ¿no? Por la euskera, por la educación. Bueno, pues lo que hace falta es que este gobierno de cambio sea su última legislatura y que, bueno, la legislatura que viene, todo ese tipo de políticas pues se puedan revertir. Hablando con el alcalde de Ría Forada, Jesús María Rodríguez, que se ha acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela, y también los televidentes de Facebook en Radio Tudela lo han podido ver. Muchas gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros, Paul.